sin mí, tú sin mí. Y todos los borrachos haciendo palmas, haciendo palmas. Y percibir y que te vas y no sabes el dolor y que has dejado justo en mí y me has llevado la ilusión y de que un día tú fueras y solamente para mí o para mí.